Al, aya, aya. Ia, ia, ia, aya, uy. Tralali. Lali, lala. Aru, aru. Urulario. Lalila. Rindi bolam. Lam, lam. Uyaya. Soyonario. Lalila. Monutrella. Monustrella. Lalolú. Montresol y mandotrina. Ay, ay. Montesur en la subida. Montesol. Luz posendo. Solinario. Aururaro. Ulisamento. Lalila. Ilarca murjonía. Ormajauma marijauda. Mitradente, mitrapausa, mitralonga, matrisola, matriola. Hola mina, hola chica, hola lila. Isonaut, holandera, uruaro. Ia, ia, campaunuso, compasendo, tralala. Ahí, ay, mareciente y eternauta. Redontella, tallerendo, lucenario. Ia, ia, laribamba. Larim, bam, bam, planerella. Larim, bam, bam, ociterella. Leiramon, barililanla, lililam. Ahí, i, a. Temporía, ahí, ahí, ahí, ululayu, lulayu, layuyu, ululayu, ulayu, ayuyu, lunatando, sensorida e infimento, ululayo, ululamento, plegasuena, cantasorio, ululaciente, oraneva, yuyuyo, tempovillo, infinero e infinauta su rocía, culinario, ululayu, montañendo, oraganía, arorasilla, ululacente, semperiva, Ibariza, tarirá. Campanudio, lalalí. Auriciento, auronira, lalalí. Yo, ya, y yo, ahí, a, i, a, i, i, i, o, i, a.